como la avellaneda, se ve en tus ojos, linda mujer. Como la avellaneda, con su ternura para querer. Lindo tus ojos, fresco los labios para besar. Camagüey, Camagüey, por eso no te olvido. Camagüey. Como la avellaneda, se ve en tus ojos, linda mujer. Como la avellaneda, con su ternura para querer. Lindo tus ojos, fresco los labios para besar. Camagüey, Camagüey, por eso no te olvido, Camagüey. A través de sus canciones.